De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bueno, y saludamos a la gente que está ya conectada, a la gente que estaba justamente ahí esperando con ganas, que habían varios, y que tuvimos un par de inconvenientes aquí, como siempre, en esto que nosotros llamamos Radio a lo Mal Hecho. Entonces, igual, bueno, nada, ya se solucionó, y estamos hoy con Laura, con Arco, y con, le voy a pedir, por favor, que me recuerde su nombre ahí por... Hikuri. Y también estamos con Tego. Y bueno, dice ya eso, cabezote. Saludo a Camila. Saludo a Camila Leito desde Chile, nos está escuchando. Me imagino que estaba diciendo que le mandemos saludos a Camila, que está allá también escuchando. Entonces, saludos a Camila y saludos al resto de la gente que esté conectada por www.lavoxpopuli. Hoy aquí desde la Redada Miscelánea Cultural, con un parche bien, pero bien interesante. Un combo, una familia bien, pero bien bonita que conocimos de miradas allá durante el Festival de la Tigra, pero ellos estuvieron como de lo lindo y ellos estuvieron justamente trabajando en unos lugares y con unos proyectos de los cuales son los que menos hemos hablado durante este cubrimiento especial que estamos haciendo del Festival de la Tigra y que ya estamos cerrando. Los invitamos a la gente que esté conectada, que se entre a la página de Chismosede. Hoy soltamos las tres memorias de los conversatorios de Más Arte, Más Debate, para que los pillen ahí. Y también tenemos el taller de Mesoamérica Resiste y tenemos también el encuentro de medios autogestivos que hicimos el viernes. Y estamos esperando que salga el taller de El Elefante Blanco, que en parte El Elefante Blanco con Camilo Cantor. Pero bueno, estuvimos justamente en movidas en El Elefante Blanco, estuvimos en movidas en el parque principal. Pero no vimos qué fue lo que pasó en las veredas y cuando hablamos con Exxon y cuando hablamos con algunas de las personas que estaban ahí, nos estaban hablando de lo que, pues como que este año justamente el bibliocarrito había crecido y habrá crecido de tal manera que el festival había crecido de tal manera que ahora estaba en las veredas, ¿cierto? Y pues conociéndonos y charlándonos y viendo ahí todo el proceso, ustedes justamente el proyecto de bibliocarrito fue uno de esos proyectos, yo no sé si el único, ustedes creo que nos pueden contar ahí un poco más, uno de esos proyectos que estuvo ahí en la vereda. Entonces, pues, muy buenas noches aquí a Laura Arco y a... ¿Hola? Hikuri. No, voy a tener que escribirlo, me vas a tener que corregir cada vez que lo diga mal, pero bueno. Tú estuviste allá también en Piedecuesta, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal te pareció Piedecuesta? Ven. ¿Qué estuviste haciendo tú por las mañanas con tus papás? Jugando y me raspé. ¿Jugando y te raspaste? Pero allá en Piedecuesta, eso fue esta mañana. ¿Qué estuviste haciendo en Piedecuesta allá? ¿Te acuerdas que estuviste allá con tus papás en Tierra Caliente? Sí. ¿Qué estaban haciendo ustedes allá? Con el bibliocarrito. ¿Qué es el bibliocarrito? ¿Cómo es el bibliocarrito? Cuéntale a la gente que nunca se ha acercado, que nunca ha chismoseado por Instagram. ¿Cómo es ese bibliocarrito? ¿Qué es un bibliocarrito? Una vereda. En una vereda fueron con el bibliocarrito. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es el bibliocarrito? ¿Es grande, es pequeño, es azul? ¿Qué es un bibliocarrito? Blanco y... ¿Es blanco el carrito? Sí, y tiene llanticas. ¿Y tiene llanticas? ¿Y con ese carrito a dónde vas? ¿A dónde has ido tú? Siempre vamos a muchos lugares. ¿Y qué hacen en esos lugares cuando llegan con el carrito? Hacemos actividades. ¿Con quién hacen actividades? Con los niños y con las niñas. Ok, listo. Entonces ahí nos estaba contando justamente. Este es el preámbulo de la radio. Estos son los niños. Recuerden que www.lavoxpopuli.com, la voz de la gran metrópoli, nació con los niños. Entonces siempre es un placer tener la voz de ellos acá. También están... Él no viene solo, entonces está aquí su familia, entonces también un saludo a Arco y a Laura, ¿cómo van? Bien, bien, gracias. Aquí, buenas noches. Ah, perfecto. Bueno, cuéntenos, ahí nos estaba contando justamente él cómo era este proyecto del biocarrito y qué fue lo que pasó en Piedecuesta, pero cuéntenos un poco qué fue esto que pasó allá y dónde estuvieron ustedes, cómo fue ese cuento de estar en las veredas. No, fue súper bonito, pues nosotros llegamos... El año pasado les hicimos la propuesta a Belandia y a Adriana, como de que queríamos colaborar, contribuir en el festival, y ellos justamente se estaban pensando en la franja infantil, una franja pues diferente a lo que se venía trabajando en el festival también, ampliando también la mirada. Yo siento que fue un toque, ¿cómo decirlo?, como un aporte también a la parte social del festival, que me pareció muy bonito, como una idea muy chévere, como del trabajo así en el territorio. Entonces nos dijeron que aprovecháramos el bibliocarrito y que fuéramos a dos de las escuelas veredales, en pues como dos sedes del colegio de Piedecuesta, en dos veredas que fueron el Volador y el Blanquiscal. Entonces estas dos veredas quedan como saliendo un poquito por la vía hacia la Mesa de los Santos. Esas fueron como las dos veredas. No fuimos los únicos, la franja infantil la estuvieron unos chicos de los títeres, el teatro de títeres, de la azotea, y estuvieron los chicos de, ¿cómo se llamaban el otro grupo? Bueno, era un grupo teatral así súper poderoso también, que llevó una obra de teatro para los niños. Entonces hicimos franja con los niños de estas veredas jueves y viernes, y el miércoles fue la presentación de hecho de los chicos de la azotea, y además de eso parqueamos jueves, viernes y sábado en el parque principal. Pues lo que hicimos fue leer con los chicos, como pues para mí fue un poco fuerte encontrar, por ejemplo, en una de las veredas que sí, cuando les preguntamos a los chicos si sabían que era una biblioteca, no tenían ni idea, la verdad, ¿no? Entonces fue como, vengan, tenemos algo que mostrarles, y pues mostrarles la colección de libros que pues es súper poderosa, la llevamos construyendo como 4 años. Entonces pues fue muy enriquecedor, aprendimos muchísimo de estos chicos, y pues también les llevamos títeres, les llevamos magia, porque aquí mi compañero es mago. Entonces fue como muy, muy enriquecedor. Fue muy bien. Sí, fue re lindo. No sé qué más quieras contar, Arquito. No, pues eso realmente, que pues el bibliocarrito se abrió, o sea, fueron unos libros, digamos, rodantes, y lo más rico, siento yo, fue también el viaje, o sea, desde Piedecuesta, digamos, desde el pueblo, como el carrito se transportó hasta allá, ver realmente como toda la otra Piedecuesta, que es la veredal, que es lo mismo que sucede, digamos, aquí en Bogotá, que es el tránsito hacia el campo. Bueno, aunque ahí está un poquito más cerquita y más vivo, pero digamos que sentimos lo mismo, que es llevar, digamos, lo que es la ciudad al campo un poco desde pues la mirada del bibliocarrito. Sí, tuvimos una tarde, por ejemplo, una de las tardes en Piedecuesta fue bien particular, porque habíamos llegado del trabajo en las veredas la tarde del jueves, y luego llegamos a apropiarnos, ¿no?, o a reapropiarnos de la sala infantil del Elefante Blanco. Entonces fue como hacer taller, y les decíamos un poco a los chicos, fíjense que hace un ratico estábamos en un lugar donde no sabían que era una biblioteca, y ustedes aquí en el Elefante tienen tremenda, tremenda sala infantil, ¿no? Entonces que es súper necesario aprovecharla y sentirla realmente como parte de lo que ofrece también el pueblo de Piedecuesta. Y conectamos con proyectos re bonitos, encontramos una bicicleta, ¿no?, la bibliobicicleta de Piedecuesta. Ah, ok, hay un proyecto similar, sí, al bibliocarrito, pero cicla en Piedecuesta. Sí, fue maravilloso, fue un súper encuentro, ¿no? Fue re lindo. Eso es. Bueno, tú decías, hay varias cosas. Bueno, ya como que sabemos un poco, estuvieron ustedes cambiando con el parche de los títeres. Yo al parche de los títeres los alcancé a ver en una presentación ahí en el Elefante Blanco, que tenían como otra franja infantil para allá los niños de Piedecuesta, del casco urbano. Ustedes decían que esta colección de libros que pues llevan cuatro años construyéndola, y además también hacían un comentario que llegaban a algunos sitios donde los chicos ni siquiera, o sea, como que no están esa noción, puede que tengan acceso a uno que otro libro, pero esa noción de la biblioteca, del espacio de lectura, y no solamente el espacio de lectura, sino como ese espacio de encuentro y de pensar, de hacer volar la imaginación, no estaba ahí. Entonces, ¿Cómo surge el bibliocarrito? ¿Hace cuánto existe ese cuento del bibliocarrito? Porque ustedes dieron 4 años haciendo colección, y uno dice, bueno, 4 años haciendo colección, ¿de qué? Y no voy a poder con tu nombre, recuérdame tu nombre otra vez. Hikuri, regáñame eso, a ver si me lo aprendo. Y Hikuri decía que, pues que con el carro iban a distintos lados, ¿cierto? Entonces uno se imagina, bueno, ¿cómo es ese bibliocarrito? Es un carro blanco, es un Renault 4 además, que es bien, pero bien parchado. Entonces, ¿cómo llega eso? ¿Cómo surge el bibliocarrito? Pues esta historia es re chistosa. Yo ya le tengo como cuatro versiones diferentes a la historia del surgimiento del carrito. Digamos que Hiku tiene la misma edad que el bibliocarro. Hace 4 años, cuando el chiquito estaba por nacer, llegaron pues mi papá y el papá de Arco y nos regalaron un carro. Sí, ¿sí? Nos regalaron un carro. Es de Hiku realmente el carro. Y decidimos llenarlo de libros. Entonces veníamos como, yo venía de trabajar como promotora de lectura en diferentes proyectos y decidimos convertirlo en lo que se podría llamar un PPP móvil. No sé si ustedes conozcan, aquí en Bogotá hay unos paraderos para libros que son como unas bibliotequitas pequeñas. Sí, unas bibliotecas chiquiticas que son como paraderos donde hay cerca de 400 libros. Entonces dijimos, bueno, vamos a montar nuestra propia biblioteca y más o menos a los pocos meses de haber surgido el bibliocarro, nosotros nos fuimos a vivir a una vereda. Nosotros vivimos en el páramo, pero aquí en Bogotá. Entonces, creo que eso le dio como más sentido. Nosotros vivimos por el Verjón, que es una vereda que queda aquí subiendo por Monserrate, como el por Verjón, la vía Chuachi. Yo hoy había, obviamente, pues chismoseada, nosotros hemos estado hablando por Instagram y echaba la chismoseada y como que leí el Verjón y no lo ubiqué fácilmente. De hecho, lo ubiqué más hacia el sector de Codito, como ese pedazo de, o sea, creo que por allá hay algún Verjón o hay un pedazo que uno le dice en el pedazo de arriba de Codito que es bien caliente y como que los ubiqué por ahí. Pero ¿cómo es ese cuento de vivir en el páramo en Bogotá? Pues es una locura, realmente yo creo que eso fue lo que le dio, lo que le está dando todo el sentido a lo que hacemos también, porque es como pensarnos que estando tan cerca de la ciudad, realmente el acceso a la cultura es muy restringido en las zonas rurales. Entonces ya empezamos a trabajar por la vereda, pues poniendo puestos de lectura. Esta vereda conecta hacia el norte con La Calera. Y la entrada al sur es por Chuachi, entonces digamos que es todo el corredor de los cerros orientales. El Verjón es municipio, ¿cierto? O sea, no o hace parte de Bogotá, o sea, ¿cómo funciona eso? Sí, es una vereda dividida en tres veredas, los Verjones. Una pertenece a Chapinero y Verjón Alto y Bajo pertenecen a Santa Fe. Entonces digamos que hace parte y debería estar incluida como dentro de todos los proyectos como distritales. Entonces eso ha hecho que también nos ponga a pensar cómo se supone, es tierra de nadie a veces, ¿no? Digamos que de unos años para acá se han empezado a pensar la ruralidad bogotana, pero digamos que su mapa es como ahí la bandera, sí, ¿no? Es la referencia y bien peleado que sí les toca a ellos como con esa noción y la poca oferta que les llega es una oferta pensada para la ciudad. Exacto. Y que no funciona ya, pero sí, porque y justamente en esas luchas yo en algún momento trabajaba también como con entidades distritales y uno hablaba de Bogotá y yo les decía como no, Bogotá es mucho más lo rural que lo urbano y contaba su mapa, o sea, como mirando el mapa y todo eso, pero no tenía ni idea que existían estos sitios como el Verjón, entonces que también hacen parte por un lado de Chapinero y otros dos hacen parte de la localidad de Santa Fe. Digamos que hay seis localidades con ruralidad en Bogotá. Usme, por ejemplo, que a nosotros nos encanta. Creo que Usme es uno de esos lugares a los que nos gusta más ir. Son las veredas más bonitas, yo creo, que tiene Bogotá. Yo trabajé allá en la vereda de la Estrella, en Usme. En la Estrella. Y están las veredas de Ciudad Bolívar, que allá solamente hemos estado, creo que en Kiva. En Kiva y creo que en Pasquillita yo estuve por ahí un tiempo viajando, pero sin el carro. Pero digamos que ese interés por la ruralidad a nosotros nos encanta y también pues eso. El carrito le hace, entonces hasta donde sí, podamos llegar. Exactamente, bueno, eso es una cosa que esos carritos andan y llegan allá, pero trabajan principalmente en la ruralidad, pero además trabajan también en lo urbano, ¿cierto? Bueno, ustedes ya están viviendo, Arco está como tímido, él viene acompañando, dice, yo ya trabajé, estoy cansado, pero ustedes, bueno, si uno vive en la ruralidad, tienen un hijo además, esto es toda una apuesta, esto no es solamente como vamos a hacer esto y vamos a vivir de esto, sino que es la apuesta política, es una, o sea, es como la apuesta del estilo de vida, ¿cierto? en términos de cómo uno, por lo menos de cómo uno los percibe aquí desde lejos y viéndolos ustedes moviéndose en parche, en familia, en el bibliocarrito, de aquí para allá y todo eso. Y pues es bien interesante esa apuesta por lo rural, pero ¿por qué? O sea, como ¿por qué irse a lo rural? Pues no sé, tenemos pinta, todos tenemos pinta de ser así bien, bien citadinos, de habernos criado aquí en la ciudad, y hay casos, obviamente, de gente que le repele la ciudad y como que si tienen la oportunidad se van a esos lugares como La Calera, San Luis, Choachi, no tan alejados, pero pues hay otros que nos gustan. A mí, por ejemplo, me sabe más la ciudad y como que bien interesante estar en la ruralidad, interesante estar en la playa, en el mar y todo eso, pero me hace falta este caos. Entonces, ¿cómo es esas apuestas justamente ahí por lo rural? ¿Y cómo está la ruralidad en Bogotá, además? Pues yo siento que igual es una apuesta como por la nueva vida. O sea, desde que nació el chiquito fue eso, como el pensarse la educación de él y cómo se iba a desarrollar. Entonces, de todas maneras, así la ciudad, digamos, entregue muchísimas cosas y muchísimas alternativas. El campo yo creo que da la libertad para eso, para el libre desarrollo. Entonces, fue más que todo por Jicuri. Yo igual en mi historia personal pues siempre he vivido en el campo, cuando Chapinero igual era campo, mis abuelas vivían acá y digamos que nos hemos ido trasladado. Subiendo un poco sobre la montaña. Exactamente, o sea, sí siento que nos han ido como desplazando un poquito hasta llegar allá, y digamos yo retorné otra vez a la ciudad por el estudio, pero después de tenerlo pues igual la idea era volver. Y pues digamos que el Jicuri fue como el gancho para volver al campo. Y realmente así uno piense que en serio hay muchísimas posibilidades acá. En el campo está la libertad, o sea, la libertad de que un chinito pueda salir a correr desde la casa y que no pase nada. Y pues desde ahí, desde esa como esas ganas de una educación para el chiquito, se empezaron a desarrollar pues los proyectos en la misma vereda. O sea, cosas, por eso decíamos del campo a la ciudad, cosas de pronto que no se le habían ocurrido o que había tenido la posibilidad en la ciudad, ahora mirarlas en el campo. Y pues ahí nos encontramos con muchas personas como en las mismas, ¿no? O sea, pensándose la educación, pensándose de la comida más que todo también. Y ahí hemos hecho comunidad en el páramo, y también, digamos, los de ahí del Berjón se han ido trasladando un poco más allá. O sea, sí hay un desplazamiento real, y ahorita, digamos, están en Choachí, y porque, digamos, hay más oportunidades ahí de hacer comunidad. Y bueno, eso ha sido más que todo por eso, por Jicuri. Claro, yo siento que además de eso, poco a poco se fue mostrando también pues una reflexión que queríamos hacer, una reflexión que notábamos, no somos los únicos que se van al campo, que regresan de alguna manera al campo, sino que hay un montón de personas que están en esa misma migración, pero también que nuestros intereses tenían que ver con hablar y suscitar esas mismas conversaciones a través de la lectura con gente que está en la ciudad. Encontrar, por ejemplo, que todos tenemos familia, que quizás nuestros abuelos o nuestros padres vienen del campo, y hablar de esas historias también de desplazamiento. Muchos desplazamientos tienen que ver con la violencia, pero otros también tienen que ver con esa búsqueda o el mito del progreso, ¿no? De estas oportunidades que ofrecía la ciudad. Entonces, cada vez, de hecho, los libros que cargamos en el carro, todos invitan siempre a recordar. Tienen mucho que ver con esa memoria y esa identidad de las personas, y decir, ¿cómo eran las cosas antes? ¿Cómo se vivía antes? Preguntarle a la gente por qué prefiere, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Arco, me tocó estar en la ciudad para estudiar, por ejemplo. Entonces mucha gente dice, no, es que no hay oportunidades educativas en el campo. Entonces empiezan a surgir todas esas conversaciones, y pues nosotros nos encargamos de recogerlas y retransmitirlas. De pronto se ha visto que ha sido como la misión, como agarrar todas esas historias y contarlas, y la gente va hablando y vamos ahí haciendo memoria todos juntos. Eso ha sido re bonito. A mí, indefectiblemente, cuando hablamos del campo, como que obviamente siempre está el asunto de la agricultura, del cultivo, desde el bibliocarrito y ustedes en ese trabajo desde la ruralidad, porque efectivamente uno se piensa, bueno, el bibliocarrito un poco lo que estás tratando de llevarle unas cosas a los chicos para que conozcan otras cosas, porque eso es un poco como abrirle el horizonte de posibilidades a la gente que está en la ruralidad, así como a la gente que está aquí en la ciudad, de pronto que va ahí, como que conoce esas experiencias, es un poco eso. Pero desde la cultura, pues, como que uno puede manejar un discurso, pero justamente este cuento de regresar al campo, ¿cierto? Creo que una de las cosas, y lo decía, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero lo decía Isabel Cristina en ese conversatorio ahí, como que en un momento dijo como, nosotros respetamos que ustedes quieran vivir en la ciudad, pero a nosotros nos parece que es indigno vivir en la ciudad, ¿cierto? Lo dijo ella así claramente. Y además de eso, como pues con todo este cuento de la soberanía alimentaria y como los peligros que cada vez se vienen más dando, que de pronto no es el tema que se pone de moda cada tanto, pero está ahí, es un problema latente. Entonces, desde el bibliocarrito y pensando ustedes la ruralidad, ¿cómo han visto esa articulación? ¿Hay algún tipo de articulación con la agricultura en ese trabajo que ustedes dicen de memoria? Por ejemplo, ¿han hecho algún tipo de rastreo que ustedes, no, pues sí, es que antes efectivamente se cultivaba acá, pero todo esto se fue a la mierda, la gente tuvo que emigrar, tuvo que irse, o no, aquí hay unos procesos de resistencia, hay una gente que sí cultiva, o aparece en la famosa agricultura urbana o las huertas urbanas, que es como, que es un poco eso también, como otras lógicas de cómo se empieza a incrustar el campo aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo han visto eso? Desde la apuesta de la cultura del bibliocarrito, pero ¿qué pasa por eso? Por cultivar también la tierra. Esa es toda una complejidad, porque, por ejemplo, en el Verjón hemos encontrado un montón de procesos de resistencia. De hecho, nosotros llegamos a la vereda porque ya antes de nosotros había una gente que teníamos referenciada y que sabíamos que nos recomendaron casa, y mi vecina es como mi ejemplo siempre a seguir. Es como la granja agroecológica Utopía que queda allá y que cultivan papas nativas. Es una familia que lleva... ahorita ya van como para aquí 16 años viviendo en la vereda, pero también hemos visto pues todas estas prácticas campesinas que ya están completamente perdidas, pues no quiero ser tan pesimista, pero digamos que están muy desconectadas de lo que era una agricultura anterior, una agricultura orgánica o algo así, por ejemplo. Entonces sigue viéndose la papa con químicos, ¿no? Entonces empiezan a acecharnos por todos lados. Yo creo que las personas, por lo menos en nuestra vereda, que es como lo que más podemos ver, es que, por ejemplo, hay una política muy fuerte que tiene que ver con la protección de páramos. Y entonces en esa política lo que se busca es sacar al campesino, en cambio de considerarlo a él como un protector y un defensor y un guardabosques del territorio, ¿no? Y también muchas prácticas campesinas que son herederas de una forma de cultivo que no es la adecuada, de unas prácticas agrícolas que no son las adecuadas. Entonces toca venir todo el tiempo a hablar con los chinos. Bueno, ¿y su papá cómo siembra? ¿Y usted qué quiere hacer? O que los chinos te digan, ven, yo no quiero estar acá. O sea, mi sueño, cuando hacemos un taller de hogar soñado y te digan, no, yo no quiero estar acá, lo que el yo quiero es estar. A la ciudad. Exactamente, quiero ir a la ciudad. Entonces, ¿cómo ve? O preguntarle a las chicas, a unas amigas que tenemos ahí, unas chiquitas, ¿usted se considera campesina? Y que te digan, no, por supuesto que no, yo ya no soy campesina. Y otra te diga, no, claro que sí, tengo el orgullo campesino y hablemos de eso, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar con ellos ese tipo de conversaciones también, mirando a ver qué es lo que nos hace falta, ¿no? Y obviamente surgen iniciativas ahí paralelas, como tener la huerta en casa, recuperar semillas. Pero digamos que todo va surgiendo muy lentamente y requiere unos procesos largos. Espérate, abro ahí. Yo siento que es por la contradicción que hay en el apoyo institucional. O sea, les dicen como pues tienen que renovar como sus procesos de siembra y todo, cuando pues el kit que tienen de la papa pues se lo están vendiendo las mismas instituciones. O sea, es una contradicción ahí rarísima. Y digamos que también es algo que nos pasó a nosotros con el campo cuando fuimos así como con la idealización del campo y del campesino también, y un poco darse cuenta pues lo humano que son, ¿no? O sea, lo humano y también pues lo duro que les ha golpeado el Estado o pues la institución, por así decirlo. Sí, y sin contar con pues ahorita que mencionabas la soberanía alimentaria, yo me pongo a pensar en los mercados, ¿no? Y en estas políticas asistenciales totalmente, que es lo que llega allá, ¿no? Que es increíble que uno viviendo en una vereda tenga que bajar a Bogotá a hacer el mercado el lichigo, porque no se encuentra fácil, porque no se está cultivando, porque lo que se cultiva es todo para la venta y muchas familias subsisten es por ese mercado, por la canasta mensual que les llega desde Bogotá, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en qué situación está, y obviamente si no los están dejando sembrar ya, si, no sé, en el Verjón que hay, la baza. Sí, en Berjuana de Labasa. Y lo curioso de eso es que realmente es una ayuda para todos los restaurantes de Bogotá. O sea, ellos se llevan toda la basura, o sea, todo lo que ellos se... son del parche de los que están pasando aquí por los... Pues me imagino que sí. Si están aquí en Choachí, bajan aquí al centro a recoger la Labasa, ¿cierto? A la gente que ha visto eso. Entonces lo que hay son eso, porquerizas, y entonces empieza a haber un montón de problemas ahí, y tiene que ver con ese pisoteo de la zona urbana hacia los cerros, hacia el páramo. Entonces sí, pues sí está completamente irrespetado si se piensa así, si lo que se intenta arreglar es con una canasta, pues paila, hay mucho trabajo por hacer, mejor dicho, ya, no me quiero poner más negra. Aprovechando ahí para mandar saludos a la gente que se está conectando, ahí Leo preguntaba y Leo decía que me callara, que los dejaba hablar ustedes más, él está bien interesado por saber de ustedes, él sobre todo era la persona que estaba hablando con ustedes por Instagram, esta cosa que es mágica, él era la persona, entonces él se preguntaba cómo puntualmente qué proyectos, o sea, bueno, si uno dice el bibliocarrito, hace tanto tiempo se está moviendo, pero qué proyectos han realizado y cómo es ese cuento de la itinerancia, o sea, justamente, y ustedes lo decían, cómo poder arrancar, y son como cosas que compartimos por lo menos desde la radio, así como ustedes arrancan con el bibliocarrito, pues uno arranca con los equipos y va y monta la mesa de radio. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de la itinerancia y en qué proyectos han estado participando ustedes? Pues digamos que Bibliocarrito tiene dos frentes fundamentales. Por un lado está como todo el trabajo en el territorio, que es este trabajo en la vereda del Berjón. Tenemos puestos de lectura, hacemos unos talleres semanales con los niños de la vereda. Tratamos de enlazar ahí con un grupo de gente maravillosa, con nuestros vecinos neorurales, que también somos bastantes, ¿no? Los que nos estamos pensando en la educación. Entonces, como que ese es un frente. Nos hemos ganado unas becas del distrito los últimos 2 años, entonces con eso hemos podido hacer como una serie de talleres siempre. Para aplicar aquí en el casco urbano, no para aplicar no, en la para ruralidad. Para aplicar allá, justamente. Bien. Entonces ha sido re chévere porque han sido pues cosas muy, muy bellas que se han podido hacer en lo pequeño, pensando más en la comunidad rural, obviamente, que en atraer gente, porque ahorita siento que hay mucha cosa de, ay, vengan, ciclistas, súbanse al páramo, o gente de fuera, conozcan, no, y eso está horriblemente, nosotros tenemos tajizoso. Amigos aquí arriba en los Laches que hacen resistencia justamente a eso, dicen como, no, pero estos manes que nos militarizaron todo esto para que suban, y suban hasta Guadalupe, ¿no? No, más arriba, suben hasta el Berjón. De hecho, en nuestra vereda lleva como un mes militarizada, o sea, que estamos viendo militares ahí en la puerta de tu casa porque están pasando ciclistas los domingos. Entonces, por ejemplo, hacerle frente a eso. Nosotros proponemos actividades culturales en una tienda que es como el punto de encuentro de la vereda, subimos grupos musicales allá, hacemos talleres, lo que te digo, ligados a la memoria, subimos amigos que hacen artes plásticas, graffiti, bueno, diferentes cosas. Y el segundo frente ya es como cada vez que tenemos tiempo y dinero, nos vamos de viajes, en viajes ya más largos. Esa era otra pregunta de Leo, ¿cuál ha sido el viaje más largo que se han hecho? ¿A dónde han arrancado ustedes con el bibliocarrito? Uy, pues digamos que hay dos teorías, porque yo no sé, mirando las distancias en el mapa, uno siente que están a la misma distancia, pero creo que el más largo fue el de Quibdó. Estuvimos en Quibdó el año pasado. Obviamente por tierra con el bibliocarrito. Uf, viaje largo. Sí, Arco, sí, él es el conductor, yo no manejo, entonces él puede contar cómo fue ese viaje. Arco, pues, ¿cómo es manejar y cómo es darle qué en el Renault? Sino lo increíble es ver que realmente está muy descuidado todo el país. O sea, eso es lo increíble. Eso es lo triste justamente de darse la oportunidad de conocer el país. Sí, exactamente. Digamos, así como mi recuerdo es pues que toda la gente decía que la carretera desde Risaralda hasta Quibdó ya estaba entregada, pero nosotros nos encontramos fue con un río, o sea, realmente transitando por el río desde casi desde Pereira, ¿no? Desde Pueblo Rico. Desde Pueblo Rico, que ya como que se acaba desde ahí en adelante, digamos que no hay carretera, o sea, realmente no hay carretera, y darse cuenta de eso, y de, sí, como de todo el olvido y de toda esa selva que hay ahí, es una maravilla para uno darse cuenta que es como realmente otro mundo, otro país, y eso mismo pues da tristeza porque realmente muchas personas lo piensan así, o sea, muchos dirigentes lo piensan así, es otro país al que no hay que ponerle cuidado. Sí, esa ha sido, ahorita la vamos a repetir, para que nos manden buena energía, que nos vamos ¿Cuándo arranca el 18, para el 18 de marzo nos vamos para allá. Digamos que no. Yo estoy llegando el 18 de marzo a Chocó, pero me voy como el 22, el 23, voy a estar por allá. Ah, ¿vas a estar en La Flecha? No, voy a una comunidad en el Bajo Aúdo a hacer un trabajo ahí con comunidad. Ah, bien, bonito. Pues nosotros hemos, a esto no llegamos solos, ¿no? Como que todo esto tiene que ver con gente así como la Tigra, ¿no? Con personas que están ahí, que tienen un proyecto y nosotros llegamos a apoyar el proyecto. Entonces, a Quibdó vamos por La Flecha, que es este año es la segunda fiesta de la lectura y la escritura de Chocó, que es un invento maravilloso de una mujer increíble, una gestora chocuana que es increíble, y entonces vamos como a apoyarle apoyar toda la franja de lectura de la fiesta. Y el otro día es así como que digo que es como la misma distancia, pero es Aravena, estuvimos en Arauca el año pasado también. Eso es casi en el límite con Venezuela, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, entonces ese también fue súper poderoso. Ha costado, ese sí. Está muy bien. Bueno, no sé. Nos falta no sé si Nariño. En la Amazonía. Yo quiero ir a Nariño a hacer resto. O Riohacha. Yo creo que Riohacha, el carrito les da, pero no, bueno. No, nosotros todo el tiempo estamos soñando. Ese mapa uno lo ve y dice, bueno, ¿ahora para dónde? Y tanto por la aventura como es que siempre implícita una denuncia ahí, porque es que finalmente, o sea, yo a veces me pongo a mirarlo como simbólicamente y digo, miren, es que si un Renault 4 puede llegar, ¿no será que estamos denunciando que hay una desidia así terrible, que seguimos siendo una nación completamente centralista, en la que, o sea, si nosotros podemos llegar en un carro de destartalado porque el Estado no ha llegado? ¿Sí? Esa es como la pregunta ahí, que siempre está de fondo. Había otra pregunta y yo me imagino que a Leo le interesa también conocer un poco la experiencia en este nuevo momento de tener hijo, porque él también tiene hijo allá desde Chile, se fue también a construir su proceso y él se pregunta cómo es eso de viajar justamente con el hijo, de que iba a ver, nos vamos a montar y vamos a arrancar. Yo quería preguntarle primero a nuestro invitado especial. Voy a buscar aquí el nombre que ya lo anoté, a Hikuri. Yo quería preguntar, ¿a ti te gusta vivir en el campo? Sí. ¿Por qué te gusta vivir en el campo? ¿No te gustaría venirte aquí a la ciudad? Porque pensé que había ballenas acá. ¿Pensaste que había ballenas aquí en la ciudad? Sí. ¿Y hay ballenas aquí en la ciudad? Pero viven siempre en el océano, siempre hay tiburones. Y entonces por eso no decidiste quedarte en la ciudad. ¿Qué te gusta del campo? ¿Qué te gusta de dónde vives tú? ¿Qué es lo que más te gusta allá de tu casa? ¿Tienes frailejones? Y algo que es retamo. ¿Cómo son los frailejones? Cuéntale a la gente que nunca ha visto sus frailejones. ¿Cómo es un frailejón? Con muchas hojitas. ¿Muchas hojitas? ¿Y uno la puede tocar? Si uno la toca, ¿no se lastima ni nada? No. ¿No? No. ¿Y los frailejones que guardan? ¿Qué tienen adentro los frailejones? Agua. Agua. Bueno, Jucuri está ahí, ya estaba haciendo como mi pataleta, está diciendo, bueno, ¿qué pasa que no me dan el micrófono aquí? Y le estábamos preguntando, ¿a ti te gusta viajar con tus papás? Sí. ¿A dónde recuerdas que has ido? A donde Belana. ¿A donde Belandia? ¿Conociste a Belandia? Sí, lo conocí. ¿Qué tal Belandia? Me gustaron sus canciones. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Le gustó? Ay, no, Belandia nos está escuchando y si no le vamos a mandar luego la copia de esto para que sepa que aquí está Hikuri justamente. ¿A dónde más? Uy, manos arriba, llegó los muñecos. ¿Eso es parte de una canción? Sí. Manos arriba, llegó los muñecos. ¿A dónde más has ido con tus papás en el bibliocarrito? Hasta donde ¿Vivimos nosotros? Bueno, donde viven ustedes, que eso es un viaje todos los días. Eso es un viaje. ¿Cuánto se demoran? ¿Cuánto te demoras tú ahorita desde acá hasta tu casa? ¿Mucho o poquito? Creo que mucho, porque... ¿Tú te vas despierto o ahorita te montas en el carro y qué pasa? Me momo. ¿Te mueves? ¿Y cuánto te mueves? ¿Te mueves un montón? Sí. Bueno, ahí está Hikuri siempre participando acá. Ya se me olvidó en qué iba, pero esto es lo chismo justamente. Esta es la radio justamente y este es el ejercicio de amplificación. La pregunta era justamente cómo es ese cuento de viajar con Hikuri. Y todo lo que además él aporta y todo lo que puede llegar a demandar también, porque uno dice, bueno, sí, yo me voy a camellar y estoy haciendo tin, tal cosa. Y una cosa es, pues, no sé, a camellar y me voy solo, otra cosa es, estoy trabajando, pero estoy con mi familia y esto es una apuesta, o sea, como, esto no es como modalidad trabajo y entonces no me interesa, sino que es justamente romper con esas lógicas que nos van separando, que mandan unas cosas. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de viajar con Hikuri? Pues, en principio, fue muy duro. No, Hiku fue el niño más farrero del Festival de la Tigra. ¿No? Estuvo como hasta las 10 de la noche, todos los días, así, dándole, por ahí, paseando, moviéndose, corriendo por el parque. Digamos que es duro. Nosotros igual intentamos viajar siempre con amigos músicos. Digamos que hay una parte del bibliocarrito que siempre intenta llevar no solo los libros, sino también, por ejemplo, una oferta musical, algo para los niños. Entonces hemos tenido la oportunidad de que de esos viajes los hacemos acompañados. Entonces, creo que la experiencia de nuestros compañeros es más dura, porque a veces nosotros somos como muy, bueno, Hiku, salga, ¿no? Esté por ahí, corra. Hiku ha aprendido con los años a prestar libros, a compartir lecturas, a estar atento. Entonces, entra como en modo, tenemos actividad, Hiku, así que yo veré, firme, juicioso. Y él está aprendiendo, creo que es severo promotor. A veces, por ejemplo, un adulto no quiere leer y él llega con un libro y le dice, bueno, léemelo, y se le sienta al lado y ya de malas, ¿cierto? ¿Te gusta leer, Hiku? Sí. ¿Cuál es el libro que más te gusta ahorita? El de los gatos. ¿Cómo se llama el de los gatos? Tiene unos que son grandes y otros chiquitos. ¿Y qué pasa con los gatos grandes y chiquitos? Hay uno que él camina con paticas, así. ¿Y camina qué? ¿Por el piso o camina por los techos? Camina por el piso porque está dentro de una casa. Ok. Y se llama Tango. Tango se llama el gato. Sí, y es negro y tiene un cenote que vive donde Bogotá. Se llama Julio. ¿Se llama Julio? El señor. ¿Qué otro libro? ¿Otro libro? ¿Otro libro cualquiera que te acuerdes? Antes de ese. ¿Otro libro de animales? Pero de uno de... En contra de el lodo y de en contra de el leo y el león. Oh, un libro de encontrar animales también tienes ahí. ¿A ti sí te gusta? ¿A ti te gusta compartir los libros con los niños? Sí, me gusta mucho. ¿Y te gusta que te lean las gentes donde estás tú por allá con sí, tus papás? Sí, me gusta muchísimo. Bueno, ahí está. Hikuri, Leito manda saludos y manda saludos Gael. Gael es el hijo de Leito que debe tener unos 6 meses, 7 meses, entonces manda unos grandes saludos para Hikuri desde Chile, te mandan saludos. Y voy a tener 5 años. Vas a tener 5 años, mándale saludos, dile saludos Gael. Saludos a Gael. Y a Leo. A Leo. Listo. Y a Camila, que no se nos olvide Camila, si no se pone brava Camila ya. Saludos a la familia. Saludos Camila. Leo. Y Gael. A él. Gracias, Hiku. Sí. Vamos, acuérdame un poquito de lo que está diciendo Hikuri de las lecturas con las personas que están ahí. Me acuerdo pues lo que pasó en la Plaza de Piedecuesta y fue esa posibilidad de hablar con las personas que siempre están ahí y en ese momento pues se vieron presentes en el festival, ¿no? O sea, con la tarima ahí al frente. sin saber un poco lo que estaba pasando, y nos encantó, digamos, la posibilidad de contarles desde el Vivo Carrito pues lo que era el Festival de la Tigra y lo que realmente significaba que estaba ahí, y ver pues muchas figuras, o sea, indígenas que estaban ahí viendo la, pues escuchando la música y como muy pendientes también, y pues digamos como extasiados por la música, pero sin saber un poco del festival, y nos encantó poderles contar un poco sobre eso. Sí, lo mismo, a veces como que más es la gente de afuera la que sabe que la gente misma del parque. Entonces esas tardes en el parque fueron, creo que con los que más parchamos fue con los vendedores, ¿no? También, por ejemplo, así como por curiosidad, ¿no? ¿Qué pensaban usted, de, ¿qué trae? No, sí, y no, y qué pensaban de Belandia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensan de este festival, ¿no? Cosas chéveres, ¿no? También el espíritu polémico que puede tener el festival, ¿no? Que, por ejemplo, estaban haciendo prueba de sonido de Metal Destroyer durante un velorio. Entonces fue como, wow, vamos a hablar con la gente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué suscita? La policía intentó sacarnos dos veces. También como, ay, que no tienen permiso para parquear acá. Eso es como un clásico del Bilocarro. Oh, pero okay, sí fue sí, como... Ya, problema con... Es que es un vehículo grande. Exacto, pero sí fue como decirles, ve, pues... esto hace parte del festival, sí saben que es el Festival de la Tigra. Yo tuve la oportunidad de quedarme, casi todo el concierto de las Policarpas estuve hablando, fue con una señora venezolana que estaba ahí en el parque. Y entonces, estaba feliz viendo ese sí. Momento, tuvo momentos encontrados, ¿no? Porque hubo un par de personajes por ahí que uno veía que decían, ¿pero qué es eso? Pero Tomás y otras personas que estaban cercanas, después lo contamos aquí en radio, las personas estaban así encantadas y decía, yo nunca había visto eso, yo solo eso lo veo por televisión, allá en Rock al Parque, esos muchachos, pero una delicia como la gente se parchaba. Exacto. Ese pogo que se montó y que estuvo bien, o sea, como ahí no pasó nada. Ajá. Nunca hubo quilombo de nada. No, estuvo un poco resano. Pero digamos que todo eso también era participarlo. A mí me sorprendió mucho porque el último día, el domingo, ya ese día no parqueábamos, ¿no? Era por fin como nuestro día de solamente disfrutar música. Y entonces yo llegué al parque sin el carrito y llegué una vez como a saludar a las señoras, ¿no? Como, ¿cómo están? Y, ay, hoy no trajo libros. No, yo hoy no trabajo. Y me regalaron una oblea, conversamos un rato, ¿no? Entonces ese poder socializar el festival con la misma gente del pueblo es súper importante que se haga, ¿no? Pudimos perifonear, ¿no? Aquí en el Elefante Blanco, en media hora. No, yo de hecho cuando vi el Renault Blanco, creo porque lo vi el jueves, en un momento así que injustamente iba Arco y manejando, y como que con Tomás nos miramos y dijimos, no, pues es uno de los carros del perifoneo del festival. Sí, cuando otra vez, y como, no, este carro está como raro, este carro tiene algo más, hombre, y claro, ya después como, claro, es el carro del Vilo Carrito, haciendo perifoneo, que está re bueno eso de tener es el poder de amplificar. Sí, es súper bacano. Ah, por ejemplo, y este año nos cargamos, ¿no? Pues invitamos así como con mucha alegría a Julio, del que hablaba Jico, el cucharero. Entonces él venía con nosotros, era parte de nuestro parche, claro. Él era. Se presentó con las pirañas, ¿no? Sí, entonces, y fue un hit. Yo estaba como, qué buena idea haber invitado a Julito, esto fue maravilloso. Entonces... Claro, trasladamos artistas también. Ahí está la cuña para los que se quieran mover. Saludos a Incorrecto, que habla por Instagram, al parche Incorrecto, ahí Ana Arévalo, y a Ana Arévalo también, que está saludándolos. Yo no sé si es la bonita, la Anita. Ahí están ellos. Anita es una súper profe bibliotecaria en Servita. Hemos ido allá a su colegio. Es tremenda Servita, camelladora. Aquí abajo, aquí. Sí, ahí en la 160 con... Ajá. Ok. Y Camila, justamente la compañera de Leo, dice que bienvenidos a Chile cuando quieran llegar al archipiélago de Chiloé. Eso Hijuelita. Es muy abajo. Eso ni siquiera, o sea, Santiago es como la mitad del camino Santiago de Chile, pero estaría una chimba, es un parche, Leo manda fotos y ese parche se ve una delicia. Allá les ha hecho la invitación ya. Entonces, piénselo porque gracias. Con Biblio Carrito pueden llegar hasta allá. Vamos con algo de música para descansar las voces, para que la gente que está ahí conectada también descanse de esto. Y aquí se acercan también, vamos a bajarle un poco a esto. Ya, uy, y además llegó Oscar, entonces esto sigue acá. Vamos con algo de musiquita, vamos con la presentación de la Orquesta Metropolitana y Eddie Martínez desde Piedecuesta Ruge, Festival de la Tigra. Esto fue lo que capturamos ese día. Este programa La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Ayudó a sacar ese pan caliente de Nueva York. Todo ese pan fresco que todavía bailamos. Muchos de los temas fueron arreglados por este gran maestro de pasto que vivió en Nueva York más de 50 años, regalándole música buena al mundo. Y aceptó venir al Festival de la Tigra a ayudar a hacer ruido acá. Recibamos con un aplauso a la Orquesta Metropolitana, dirigida por el maestro Eddie Martínez. Muy gentiles, buenas noches, familia. Qué belleza de festival. Lindo. Claro que sí, sí. Macho Belandia, es un honor para mí que usted me haya invitado, ¿ok? Después tenemos que hablar. Bien. Bien, entonces vamos a empezar. El primer número se llama Celebración. Entonces, la orquesta y mi persona los estamos celebrando a ustedes y al maravilloso festival. Muchas gracias. Ok. Gracias, esa fue la introducción de Celebración. Okay. Están invitados a bailar, si quieren. ¿Qué quieren, mi amor? ¿Qué quieres? Dinero no tengo ni un centavo. ¿Claro? ¿Qué más quieres? Ah, ya quiere billete, ¿ves? Se fue. Thank you. Thank you. Bueno, y aquí continuamos en este programa especial de Se Prende la Radio, trayendo a la gente que conocimos en Piedecuesta, en el Festival de la Tigra, Piedecuesta Ruge 2019. Y parce, aguanta mejorar el carrito. Bueno, Leo dice muchas cosas. Un saludo desde la web. Leo, Felipe, Tomás, Biblio Carrito, Oscar, qué belleza que sigan rugiendo juntos. Un saludo desde Piedecuesta. Mil gracias a todos por alimentar y darle más calor y fuerza al festival. Ana Trujillo, supongo que es la que está, Anita, si está conectada en este momento escuchándonos. Entonces, un gran saludo, Anita, aquí de todo el parche. Ya llegó Oscar, está gestionándose algo para hidratarnos aquí mientras que seguimos charlando. Y los voy a dejar con una cuñita antes de volver aquí con Laura, con Arco y con Hikuri, que se van a despedir. Los voy a dejar con una cuñita, una invitación para este domingo 10 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ustedes saben que mañana es el Día Internacional de la Mujer y se vienen varias reuniones, varias celebraciones, conmemoraciones. Tenemos la de la Mujer Canábica el 9 de marzo en Bucaramanga, para que estén allá todas las mujeres y todo el parche que esté en Bucaramanga escuchándonos, se acerquen allá y se vinculen. Y esta, que es el 10 de marzo, este domingo, caminaremos juntas porque nuestro trabajo en casa también vale. Lugar y hora del encuentro, última estación del Transmicable. Ok, Mirador del Paraíso. Este encuentro va a comenzar en el Mirador del Paraíso, estrenando allá la última parada del Transmicable para los que no han tenido la oportunidad. Desde las 2 p.m. están invitados allá para que resuenen las ollas y vamos a escuchar esta cuñita que nos mandaron ahí. Eddie Martínez todavía suena de fondo. Lo vamos a ir bajando. Y vamos a ver entonces cómo suena esto, esta invitación. www.lavoxpopuli.com. Desde la montaña, desde el sur, con las mujeres populares. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Porque nuestro trabajo en casa también vale. Porque la vida de nuestras lideresas nos importa a todas. Nos encontramos este domingo 10 de marzo a las 2 p.m. en el Portal Tunal. Última estación, Mirador Paraíso. El cuerpo de las mujeres es un solo territorio. Las esperamos. Bueno, y esa fue la invitación para este 10 de marzo, desde el Mirador del Paraíso, última estación del Transmicable, para que a las 2 de la tarde caigan y acompañemos estos encuentros y estas celebraciones que se van a dar en torno al 8 de marzo, conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Mañana la idea es que estemos haciendo radio desde acá. Vamos a ver si vamos con una edición especial de mi diario musical en Voces de Mujeres, contándonos un poco su historia desde la resistencia. Pero bueno, volvemos acá también para acabar, despedirnos con Laura, con Arco y con Hikuri, que nos estuvieron acompañando en esta primera tanda, y para seguir con Oscar. Un saludo a la gente del grupo en Telegram, Libera Tu Radio, que entra en sintonía. Ahí para la gente de Telegram, que estamos estrenando Telegram, canal de comunicación, la gente que esté conectada por ahí. Y bueno, aquí entonces nos vamos ya a ir despidiendo de Laura y de Arco ahí, de Hikuri también, que está ansioso. Y bueno, Hikuri ya se está ahí despidiendo. ¿Te vas a despedir ya? Sí. ¿Cómo la pasaste por acá? Bien. ¿Te gustó la casa? Sí, me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó de la casa? Las fotos. ¿Las fotos? Sí. ¿Las fotos que tomaste ahorita? Sí, me gustaron muchísimo. Ok, gracias, Hikuri. Hablábamos ahora fuera de micrófonos mientras que sonaba Eddie Martínez, de la Orquesta Metropolitana. Hola. como de las cosas que se vienen ahí para que la gente se vaya enterando. Vamos a ver si nos enlazamos con la gente del Bibliocarrito y con la gente del Berjón para camellar con la gente de Los Laches en un estímulo que se viene. Entonces, Leito, si nos está escuchando, ahí ya encontramos la población, vamos a darle y vamos a mandar ese proyecto para la beca de Ciudadanías en Movimiento. Entonces, una chimba conocer el proyecto de ustedes. Ahorita también hablaba con Arco fuera de micrófonos y él nos decía de unas memorias que hace Laura, sobre todo Laura es la que se encarga de escribir las memorias de estos viajes que están saliendo. Entonces, un poco para la gente que esté interesada ya en este proyecto del Bibliocarrito, las redes sociales donde los pueden encontrar, las publicaciones que tienen, porque eso es lo interesante justamente de estas memorias. Hay unas publicaciones, entonces, ¿dónde podemos poner esas publicaciones y cómo podemos seguir en contacto con ustedes? Bueno, pues nos encuentran en Facebook, sobre todo, /BibloRenault, y también pues Bibliocarrito R4, lo buscan, ahí estamos. En Instagram también estamos ahí subiendo fotos de vez en cuando de los lugares que recorremos. Y sí, hay un libro rodando por ahí, se llama Viajes de Campo y Ciudad, es el diario de 2015 a 2017 del Bibliocarrito. Esto es fue editado por Laguna Libros, entonces... Entonces se encuentra en casi todas las librerías independientes de Bogotá. Está en Casa Tomada, en La Lerner. Es un trabajo muy bonito. De hecho, yo siempre le digo a todo el mundo, todo bien que todo está siendo registrado por mi pluma. Entonces todo saldrá a la luz. Entonces cuídense de lo que dicen. Entonces sí, ahí seguimos con ese proceso que sí ha sido... Pues el de mostrar esta mirada, no somos los únicos, creo que eso es lo que siempre queda, es un libro que suscita conversaciones y que tiene que ver con los que somos así un poco loquitos y decidimos hacer proyectos que junten también a las familias y que junten como esa comunidad de esperanza a los que a pesar de todos los embates de la vida, pues seguimos en la lucha, ¿no? Entonces ese es el libro. Listo, ahí está entonces el libro, el parche de la gente para que siga este lindo proyecto del Bibliocarrito, y un agradecimiento inmenso a Hiku, a Arco y a Laura por estar acompañándonos aquí en esta edición especial de Se Prende la Radio. Ahora sí nos despedimos, Hiku, ¿te vas a despedir por radio? Despídete ahí de la gente que nos está escuchando. Chao. Saludos a todos. Bueno. ¿Los vas a invitar a escuchar una radio? ¿Los vas a... sí. Mira, ¿cómo estás para la lectura? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Más o menos. Diles que... Mira, les vamos a decir que escuchen esta página, que es la Vox Populi. Diles, escuchen la Vox Populi. ¡Eso que va! Nos vamos a descansar. Ahí está Hiku. La Vox Populi. La Vox Populi de la Gran Metrópoli. Ahí está, entonces. No, muchas gracias, chicos, qué bonito enlazar. No, ustedes gracias por el tiempo acá y espero que nos volvamos a encontrar. Espero que esta sea otra continuación y que nos sigamos viendo ahí, que Hiku se anime a hacer radio la próxima vez que esté aquí más tiempo frente al máster con todos los cosas, con todos los equipos, ¿listo? Esto es www.lavoxpopuli.com. Nos vamos con una pequeña cuñita y ya regresamos con Oscar Sampaio de Colombia Libre de Fracking, ¿cierto? A ver cómo también, qué va a pasar ahora que vengamos con él. Y vamos a ver si esto da play. Radio a lo mal hecho presenta. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente.